El Defensor del Pueblo de la Nación también está en la web. Toda la información actualizada día a día la encontrás en www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Nos acompaña Leandro García Silva, jefe del área de medio ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a hacer un balance de este trabajo del año 2016 en el área respectiva, contándonos un poco cuáles son los temas más relevantes que ha tratado el área. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Fernando? Un gusto estar acá otra vez. Y sí, hoy nos convoca, como suele pasar a fin de año, los balances. Y en materia ambiental este ha sido un año con continuidades, como siempre nos pasa, con algunos hechos nuevos, importantes, y por otro lado con algunas luces y algunas sombras. Uh-huh. Yo diría que en ese sentido es un año de esos que merece repasarse, por lo menos algunos hechos, algunas cuestiones puntuales. Me parece lo primero que hay que decir que es un año de transición de gobiernos, y eso siempre para los organismos como los nuestros que hacen control de las políticas públicas, significa que hay algo, una situación un poco más expectante, porque las políticas públicas nuevas, cuando hay cambios, no terminan de materializarse todavía, y a veces parte de la tarea es justamente acompañar esa transición, acompañar esa continuidad. Me parece que el primer dato para este año en materia ambiental es la creación del Ministerio de Ambiente. Sí. Digamos, el hecho de tener un largo reclamo de los ambientalistas hoy parece lejano, porque ya pasó un año prácticamente, pero es que contamos con un Ministerio de Ambiente de la Nación. Dejó de ser la Secretaría, que dependía de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Hoy tenemos un ministerio con todas las letras, y eso generó una enorme expectativa. Por supuesto, poner en marcha un ministerio no resultó tan fácil, y esa expectativa se fue matizando, tal vez con el correr de los meses. En cuanto a las cuestiones ambientales, el otro gran hito, o por lo menos suceso, tiene que ver con los derrames en la mina de Veladero, que pusieron un poco bajo el tapete y en crisis el funcionamiento de la industria de la minería. De la minería. Y reavivó un debate del cual dimos cuenta ya muchas veces en este programa, pero ahora a partir de un hecho realmente grave, como es la repetición de un derrame, porque recordemos que hubo un derrame casi un año después del anterior. Por supuesto, ¿cuál es el rol que tiene este nuevo ministerio en el control de este tipo de actividades? Es uno de los temas que se abre. Yo diría eso, por supuesto, aceleró algunas cuestiones, como lo del inventario de glaciares, algo sobre lo cual habíamos realizado una exhortación el año pasado, específica para la provincia de Jujuy. Se venía trabajando hace bastante tiempo. Era un tema muy demorado. Creo que el derrame aceleró un poco la culminación del inventario de glaciares, al menos en las cuencas más afectadas, como son las cuencas de la provincia de San Juan. Creo que eso también es un hecho para remarcar de este año. Y en materia de nuestro trabajo, ya volviendo un poco a algunas continuidades, vos sabés que la Defensoría tiene, y siempre damos cuenta de esto, sus investigaciones tienen como un norte poder hacer algún tipo de recomendación, una recomendación que modifique algún acto o alguna, exacto, o alguna ley o alguna forma de trabajar. Alguna forma de trabajar y recomendaciones que estén basadas en una investigación previa que sea creíble, porque la Defensoría lo que tiene básicamente es eso, es su credibilidad, su capacidad de analizar las cuestiones y dar razones de lo que recomienda. No es solo y ahí reside un poco nuestra fortaleza. Y creo que vale la pena repasar al menos las recomendaciones principales. Este año tuvimos unas cuantas recomendaciones en algunos temas que, como decía, tienen continuidad, como las cuencas hídricas. Uh-huh. El tema de las cuencas hídricas y el manejo del agua sigue siendo una cuestión conflictiva. Tenemos un tema donde hicimos una recomendación importante para la gestión en una zona desértica como es la Patagonia. Uh-huh. Respecto de el río Senguer, lo que exhortamos fue a que se constituya la autoridad de cuenca del río Senguer, que deberían constituirse entre la provincia de Santa Cruz y Chubut, para poder manejar el recurso hídrico que es vital en esa zona. Uh-huh. de la costa y la meseta patagónica, porque de muchísimas poblaciones, entre ellas Caleta Olivia, las más afectadas, dependen del agua de este recurso hídrico y de un acueducto bastante extenso que lleva el agua. Uh-huh. Sé que tuvimos la oportunidad en la radio de entrevistar a alguno de los uh-huh. afectados. Sí. Y creo que esa fue una imagen más vívida de lo difícil que es la situación. Así que las cuencas hídricas, por ejemplo, en el río Senguer siguen siendo una cuestión conflictiva. Y vale la pena recordar que la posición de la Defensoría tiene que ver con la necesidad de implementar la Ley de Aguas, que la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Gestión Ambiental de las Aguas, que esencialmente lo que busca es generar ámbitos institucionales para negociar estos conflictos, como son los comités de cuenca. Uh-huh. Así que ese es un tema de los que estuvo continuando. Otro tema importante tiene que ver con el petróleo. También en este caso en la Patagonia, en el río Colorado. Derrames. Tenemos dos cuestiones. Por un lado, los derrames. Sí, o sea, ¿quién es el que ejerce el poder de policía? Uh-huh. Esto lo hacen las provincias, pero sin embargo, en una cuenca hídrica interjurisdiccional como es la del río Colorado, lo que recomendamos fue que justamente la autoridad de cuenca, el COIRCO, el Comité uh-huh. de Cuenca del Río Colorado, pueda asumir funciones más determinantes en cuanto a la posibilidad de sancionar uh-huh. a aquellos derrames. Se encontraron una cantidad muy muy grande de derrames, y cuando la autoridad de cuenca pasa esto a las provincias, en las provincias no tienen tanta continuidad uh-huh. la cuestión. Así que eso fue otro tema importante. Ya en siendo otras cuestiones, no solo la gestión ambiental, sino un tema importante que tiene que ver con el atropellamiento de fauna. Uh-huh. Si bien el caso que investigamos tiene que ver con una cuestión puntual, que es el puente Rosario Victoria, esto es algo que está sucediendo en todas las rutas nacionales, sobre todo cuando atraviesan áreas protegidas. Hay muchos problemas en distintos lugares del país porque ha crecido el atropellamiento de fauna autóctona, y la verdad es que hoy no hay una política sistemática que atienda esta cuestión. Y hay medidas que se pueden tomar, que tienen que ver con la reducción de la velocidad, con el control de la velocidad, con la concientización de los automovilistas, pero también tiene que ver con algunas medidas que son obras, por ejemplo, sí, los pasafaunas. Que son bastante escasos en la Argentina, y eso, bueno, impediría de algún modo esas interacciones entre la fauna y los automovilistas, no solo por la seguridad vial, sino también porque es una importante presión sobre la diversidad biológica en estas áreas. Este año supimos del atropellamiento de un yaguareté, por ejemplo, que de los cuales quedan muy poquitos en el país. Uh-huh. Así que yo te diría, no quisiera ahondar en todas las cuestiones por una cuestión de tiempo, pero sí volver sobre este tema. Algunas luces, creo que en lo institucional la creación de un ministerio es algo importante. Algunas sombras, como en el caso de Riachuelo, que siempre seguimos, donde las autoridades no han podido dar cuenta de avances en este, no solo en este año, sino en los años anteriores. Uh-huh. Y recientemente en una audiencia ante la Corte eso quedó de manifiesto. Algo que ya habíamos alertado desde la coordinación del cuerpo colegiado en los últimos dos años. Uh-huh. Y una continuidad en la tarea de recomendar. Y finalmente, para terminar, pero no por ello menos importante, destacar el trabajo que la Defensoría institucionalmente inició este año para hacer el monitoreo y el acompañamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que donde la materia ambiental es una materia central de estos objetivos, porque los atraviesa a casi todos. Uh-huh. Más allá de que hay algunos específicos que estamos trabajando desde el área, que tienen que ver con los ecosistemas, con el cambio climático, con los ecosistemas terrestres, los humedales, en los bosques y algunas otras cuestiones puntuales, me parece que esta es una tarea que